noches que pasé pensando en tu traición me hicieron comprender que por estar sin tu calor más comprendí que tu maldad intentarías mover para tratar de hacerme mal. Mi puerta te desistirá y nunca más poderte hablar, ya que si solo regresabas era para molestarme. De mi ser crees que sufro. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Encerrado en un cuerpo equivocado, con mil llagas en las manos, luchando por vivir. Dentro del huracán que le atropella, que la asfixia y que la atrapa, que tanto le hizo sufrir. Lo importante era al fin su manera de sentir. La Muy buenos días, mis queridos amigos, a uno de su programa más, No Más Golpes, les damos la bienvenida. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. En este momento tenemos un amigo invitado aquí en el estudio y queríamos su nombre. Hola, ¿cómo están? Sí, mi nombre es Patricio Rocha, más conocido en el bajo mundo como el Pato Rocha, para servirles. Pues con uno de sus programas más, un tema muy controversial el que traemos el día de hoy, ya que es la violencia doméstica. La violencia hacia la comunidad gay, homosexual, este tema en general es muy, me lo han pedido muchos, por eso que estamos hoy al aire trayendo este tema. Esperamos de que no se muevan de sus lugares y les guste el tema que a continuación estaremos hablando. Son las 11:10 y no se les olvide sintonizar www.radiosantana.org o en su página de Facebook Radio Santa Ana o en su página de No Más Golpes. No se les olvide nuestro lema de la comunidad para la comunidad. Pues, ¿qué traemos ahora en el tema de hoy, mi querido amigo? Bueno, lo que vamos a estar hablando es hasta dónde llega muchas veces el abuso o el bullying hacia la gente homosexual. La no aceptación de la familia para la gente homosexual y la violencia entre parejas homosexuales. Wow, mira, tengo aquí una nota que dice que la discriminación y la violencia contra los homosexuales persiste mucho en el mundo, dice. En el Día Internacional contra la Homofobia, la Organización Defensora de los Derechos y la Memoria Sexuales recuerdan hoy que persiste la discriminación y la violencia contra los homosexuales, ya que todavía implica la pena de muerte en 5 países y en 78 es ilegal. Sí, muchas veces en los países de Oriente, más que nada cuando se rigen por religiones extremistas, la homosexualidad es castigada hasta con la muerte. O sea, aquí en América o en Estados Unidos, yo creo que estamos ahora sí que bendecidos en el aspecto de que pues la gente es libre, aunque libre entre comillas, porque también hay todavía mucha discriminación en contra de la gente homosexual. ¿Tú crees que todavía de veras existe la homofobia entre la gente a estos niveles? A estas alturas, claro que sí. Sí, yo creo que sí. Incluso entre la misma familia. Muchas veces, lo que yo creo que la gente no entiende de la familia es que para la gente homosexual es muy duro ya en sí su vida, como para que la misma familia todavía les eche más tierra o les haga el camino más difícil. Yo creo que si alguien de la familia es gay, homosexual o como se le llame, lo que yo creo que lo más correcto para mí es apoyarlo y más que nada pues aconsejarlo, ¿no? Es mejor yo creo que tener una pareja que andes para arriba y para abajo con uno y con otro porque es más peligroso. Dice aquí que la Unión Europea realiza encuestas en internet para luchar contra la homofobia en ese país, porque la homofobia entre las personas e incluso hasta entre los mismos padres, como tú estás diciendo, por eso muchos jóvenes, niñas no quieren salir del closet, como se dice, porque creen de que no los van a aceptar. Sus familiares, la verdad, han llegado hasta decir, ya no eres mi hijo, estás muerto para mí. ¿Qué opinas sobre esa clase de familia que hace eso a sus hijos? Bueno, lo que yo creo es que es muy peligroso porque hay muchos niños que no quieren salir del closet por lo mismo. Y algunos prefieren incluso hasta suicidarse. Entonces, yo creo que, te digo, hay muchos niños que prefieren hasta suicidarse en vez de salir del closet porque saben que los papás no los van a aceptar. Entonces, es mejor tratar de apoyarlos. E incluso el bullying en las escuelas está muy duro hacia la comunidad homosexual todavía aquí en estos países, pero como en México, Honduras, El Salvador y Nicaragua son países que son más golpeados, tienen miedo de salir a la luz porque allá, por ejemplo, en Guatemala son a veces hasta asesinados por la misma comunidad por ser homosexuales. Yo creo que ahorita estamos, con perdón de la palabra, estamos creando una generación de gente cobarde. O sea, yo lo veo así, con perdón de la palabra. Porque antes nos enseñaban a defendernos nuestros papás. Y a mí me llegaron a decir, ¿sabes qué? No pegues, pero si te pega no te dejes. Y ahora no, los niños les enseñan, no le pegues porque se van a enojar. O no les pegues porque te van a llevar con el director. O no les pegues por esto y lo otro. ¿Qué hacen los niños? ¿Cuántos niños no se han suicidado porque no los estamos enseñando a defenderse? Yo creo que tenemos que enseñar a los hijos a defenderse porque les tenemos que dar buenas armas para la vida. Entonces, mucho más si un niño te sale con eso de que es homosexual o que es lesbiana, por decirlo, yo creo que se les tiene que enseñar más que nada a defenderse porque va a ser su vida la que estás preparando. Claro que sí, porque tenemos que preparar a nuestros hijos para el futuro, para el mañana, porque hijos que no, muchas veces no se defienden, son aquellos niños que están en las esquinas, que no quieren ni hablar, que están cohibidos. ¿Por qué? Porque no les damos el carácter para poderse defender. Pero aquí tengo otra nota, dice, ser homosexual puede implicar la pena de muerte en cinco países y en 78 es ilegal la homosexualidad. Imagínate que lleguen en estos países hasta prohibir la homosexualidad, el derecho de ser ellos mismos. Sí, como por ejemplo, pues ahí dice que Irán, en Arabia Saudita, en Yemen y en Asia y Sudán son donde está penado, pues, con la pena de muerte. Ahora sí que valga la redundancia. Entonces, como te digo, yo creo que aquí en América, pues, estamos bendecidos de no tener ese tipo de problema, ¿no? Claro que sí, porque tenemos libre expresión, podemos ser nosotros mismos, ser o no ser, como dice un dicho, pero como dice, este tema está demasiado interesante y nos vamos a un poco de más de música y regresamos. Nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón. Simón, tu hijo, el gran varón. Extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Chekaki canta kame Juan Siwamis ni cante chinihin calpan Santana, chikaki can cuali, Juan es anamech paleguis que ninan quizá los que es namutato, tasoskamati. Estamos ya, regresamos, mis queridos amigos, estamos ya transmitiendo aquí desde el Centro Cultural de México para Radio Santana, nuestro programa No Más Golpes, y espero que les esté gustando el tema el que estamos tratando el día de hoy. Y seguimos, fíjate que dice que Irán, Arabia, como estaba diciendo, en Arabia Saudí y Yemen, en Asia, Mauritania, Sudán, y la región del norte de Nigeria y el sur de Somalia en África penalizan la homosexualidad con la pena de muerte, según el informe de IGA. Europa es la región donde los derechos de los homosexuales son más atendidos. En Latinoamérica, el mayor problema es la violencia, dado que la mayoría de países se cuentan con legislación que prohíba la homofobia, mientras que la mitad de los países de Asia todavía criminalizan la homosexualidad. En América, donde las activistas han considerado un gran avance el reciente pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o en el favor del matrimonio homosexual, se han convocado actos reivindicativos. El apoyo de Obama al matrimonio entre las homosexuales ha sido el debate de este asunto en el centro de la campaña electoral. Ajá. Sí, pues lo que dijo Obama, ¿no? El amor gana, amor wins. Love wins. Y la cosa, como te digo, yo creo que más que nada nos queda aceptar. No tenemos, todavía hay gente que no acepta. Hay gente que no acepta, ahora sí como dicen, te mascan pero no te tragan, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Y cómo crees que sufren? Somos seres humanos. Y al ver, por ejemplo, yo, tengo muchos amigos gays y saludos a la comunidad gay, saludos a mis amigos, saludos a mi amigo Alfredo Yepes, que me está escuchando en este momento. También saludos a todos mis queridos amigos que me están escuchando de la comunidad gay, mi amiga Naomi Fontini, también que nos está escuchando ahorita al aire. También a mi amiga Sara en Guatemala que nos está escuchando. Saludos desde aquí, desde Los Ángeles, California. También son personas que han sobresalido, tienen sus parejas, sus matrimonios y son felices. Y son personas que han luchado contra la homofobia, han sufrido, en caso como uno de mis amigos que no se atrevía a decirle a los papás. Uh-huh. Y me pregunta a mí y me dice, oye, chiquita, ¿qué puedo hacer para decirle a mi familia? ¿Tú crees que debo de decirles? Entonces yo no sabía qué decirle en ese caso, pero yo le dije que lo que yo creía correcto era que él hablara con la verdad. Uh-huh. Y que no estuviera él ocultando lo que es ni ocultando sus sentimientos hacia su pareja, porque la ocultaba. Entonces él decidió hablar con su mamá y para sorpresa de él, su mamá lo aceptó muy bien. Yo creo que más que nada muchas veces es por la cultura, ¿no? La cultura que tenemos machista todavía en los países latinos, y pues mi manera de ver es de que pues es tu vida y prácticamente nacemos solos y solos nos vamos a morir. Entonces yo digo, si no te aceptan, ¿qué vas a hacer? O sea, es como poner una piedra de tropiezo en el camino de la gente cuando no lo aceptas. Y lo que yo no aconsejo a nadie ni nada, pero yo digo, es tu vida y nadie más que tú vas a responder por tus actos. Yo siempre he dicho de que uno debe ser uno mismo. Uno mismo en el sentido de que ser como uno es, no ser como las personas quieren que uno sea, porque a la hora de no ser aceptados, las personas se entristecen, las personas caen en depresión, creen que no van a poder salir adelante porque su familia no lo han aceptado. Están en lo incorrecto, mis queridos amigos, ya que esto nos conlleva a que nosotros nos hagamos menos, nos sintamos menos, y nosotros debemos siempre sentirnos bien con uno mismo. Si uno está feliz con uno mismo, que el mundo ruede. Exactamente. ¿Por qué? Porque la felicidad está en uno, no en las demás personas. Estás en lo correcto. Yo creo que la felicidad más que nada depende de ti. Y volviendo al tema de que la gente se tristece y cae en depresión, te digo, hay mucha gente que se suicida, prefiere suicidarse a decirle a la gente que es gay o que es homosexual. Más que todas sus familiares. Sí. Tienen mucho miedo a decirle a sus familias por no ser aceptados. Es que todavía, no, te digo, tenemos ese machismo. Muchas veces los papás siguen siendo machistas, los hermanos siguen siendo machistas y prácticamente muchas veces el decir que él es homosexual, piensan que la familia va a caer como en burla, ¿no? Y yo creo que no debe ser así. Es por eso que ese tema deben ser tratados al aire, porque debemos de educar a la comunidad. Como yo siempre digo en mi página de No Más Golpes, hay que educar a la comunidad. Mi programa es un programa para educar a la comunidad, a que aprenda a llevar y aceptar a las personas tal y como son y amarnos nosotros mismos tal y como somos. Ya que si no nos aceptamos nosotros mismos, nadie más nos va a aceptar allá afuera. Primero, aceptarnos nosotros mismos. Si hay más amigos que nos están escuchando de la comunidad gay, pues lo primero que deben de hacer es pensar en su autoestima, su cariño propio, buscar ayuda profesional si la necesitan, porque la mayoría de personas homosexuales, al no ser aceptadas, caen en depresión. Entonces, al caer al depresión, llegan a, como tú dices, hasta quitarse la vida. Entonces, yo les aconsejo de que sean ustedes mismos, que no cambien por otras personas, que siempre aprendan a amarse, a respetarse y a valorarse. Y ser gay no quiere decir, voy a vivir la vida loca también. Porque muchas personas piensan que soy gay, voy a llevar la vida loca, como a mí se me parezca. Tampoco. Tienes que llevar una vida sana. Vas a poner tus tenis rositas y tu pantalón bien apretado y te vas a pintar el copete como Talía, ¿no? Y me pinté el cabello, bueno. No, claro que no. Yo creo, pero hablando de eso, yo creo que en todas las comunidades, no nomás en la comunidad gay, hay gente que vive la vida loca, ¿no? No nomás es la gente gay. Se ve más porque hay como un poquito más de libertad y más expresión y puedes entrar y salir, pero pues no, yo creo que en todas partes hay gente que ahora sí que es gente promiscua, en todas partes, no nomás en la comunidad gay, sino también los heterosexuales, nomás que lo esconden más. Lo escondemos más, sí, hay como el siguiente tema que vamos a traer en nuestro siguiente programa, se va a tratar sobre, fíjate, vamos a hablar sobre las personas gays que tienen familias. Casados. Mañosos. Que están casados, que no quieren salir a la luz, o que están casados porque sus familias así los querían. Eso abunda, ¿eh? Hay bastantes hogares en donde, fíjate, mi querido amigo, de que se casan, tienen sus parejas. ¿Por qué? Por el miedo a que sus papás no los hubieran aceptado y ellos prefieren vivir una doble vida. Entonces, este programa que viene, mis amigos, va a estar, pero como se dice, fregonazo. Perrón, como lo dicen. Bueno, pero la cosa también con eso, antes de seguir con este tema que estamos, yo creo que hasta dónde es infeliz la persona que se casa siendo gay. O que yo en sí no creo que la bisexualidad exista, en mi manera de pensar. Nada más, yo creo que es gente gay, nada más que dadas las circunstancias te obligan a que te cases, por decirlo, ¿no? Te obligan en el aspecto de las circunstancias. Y lo peor de todo es que muchas veces las esposas o los esposos no saben de esa doble vida. Es por eso que traemos ese siguiente tema al aire. Pero ya mejor lo dejamos para el siguiente tema, sí, ¿no? Porque ya les poniendo. Estamos dando mucha información de lo que va a pasar. Ya se está poniendo ya muy bueno este programa y nos vamos a otro corte musical, mis queridos amigos, y no se muevan de sus lugares, que regresamos con más. Miedo a ser feliz, miedo a tenerla junto a mí, sentir todo su ser, besar toda su piel. Es algo que nunca me perdonaré. Ya nunca pienso y miro atrás, me arrepiento, pero tú no estás. Ya nunca volverás, no puedo aliviar el dolor que siento hacia mi pesar. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. regresamos, mis queridos amigos de su programa No Más Golpes. Están escuchando a su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y su amigo Pato Rocha. Pues estamos aquí ya casi a mitad de nuestro programa y también quería hablar un poco sobre la violencia entre homosexuales. Ajá. También, ¿te imaginas? Dice, no se llama violencia de género porque no son heterosexuales, pero entre parejas del mismo sexo también hay maltrato y en los peores casos asesinatos. Existe, aunque no se vean ni se conozcan las vías de escape para estas víctimas, la violencia es una cuestión más de los modelos de familia, explica el EFE, la educación social y sexóloga Lourdes Bravo, y desde que las relaciones homosexuales se han ido normalizando en la sociedad, también lo han hecho las circunstancias que lo rodean. No es violencia de género porque por definición esta es la que ejerce un hombre sobre una mujer, porque reside en la desigualdad de poder histórica entre ambos sexos. Si es violencia doméstica y se legisla como tal, pero importante pararse a investigar las causas que la provocan, porque si mezclamos todos los tipos de violencia en un cajón de desastre, dice Bravo, lo que hacemos es invisibilizar las características propias y difícilmente podremos invertir y prevenir. Toda violencia se basa en una desigualdad de poder, pero mientras la de género, esta provoca por el sexismo, la que se ha denominado intragénero, atiende infinidad de variedades desde la diversidad funcional al nivel económico, vivir aislado de amigos y familiares, no tener redes sociales, ser extranjero o la LGTB-fobia interiorizada. El presidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, Jesús General, explica que el estigma de la LGTB conlleva que se discute la denuncia, pero también la propia aceptación de que se está viviendo una situación de violencia. Una persona que todavía siente vergüenza porque no se ha aceptado, tiende a ser mucho más vulnerable y sufrir violencia, cuenta la trabajadora social del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, Vanessa Asenjo. Creo que la violencia entre homosexuales o lesbianas, no sabía que existía también, pero como dice aquí, que entre más se van normalizando ellos y van creando, ya que hasta se pueden casar, ya existe violencia entre ellos. Fíjate que es muy cierto, porque yo conozco una persona, no voy a decir nombres, pero yo sé que me está escuchando ahorita y perdón que diga esto, pero llegó a mi casa y dice, te vengo a visitar. Y yo le dije, qué alegría, gracias a Dios que viniste a verme. Me siento muy feliz después de mucho tiempo. Mi amigo se casó, se juntó con su pareja, y él empezó a comportarse extrañamente porque se empezó a alejar de todos los amigos. Ajá. A empezar a alejar de todos los amigos. Y hasta se alejó de mí. Entonces, cuando llega a la casa, yo estaba tan feliz de verlo pero lo notaba extraño, y de pronto recibió una llamada de su pareja y le dice, ¿dónde estás? Pues aquí estoy en la casa de la chiquita. Y me la encontré en la calle y me pidió un raite para su casa. Ya estaba mintiendo. Ya estaba mintiendo. Uh-huh. Y yo me quedé viéndolo a los ojos y él me observó que mis ojos se llenaron de lágrimas. Uh-huh. Porque me dio tanta tristeza porque yo estaba reconociéndolo porque él no es una persona que le gustara mentir. Uh-huh. Yo lo conozco a él desde que él tenía 15 años y él ya es un adulto. Uh-huh. Entonces, de repente... Se me queda, terminó la llamada a él y se me queda viendo. Y yo estaba llorando y me dice, yo sé por qué estás llorando. Uh-huh. Sí, le digo yo, es que yo ya no te reconozco. Uh-huh. Yo ya no sé quién eres, tú no eres la misma persona de antes. ¿Por qué te alejaste de tus amigos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Empecé yo a reclamarle. Entonces me empezó a contar que su pareja es muy celoso, uh-huh. que solamente lo deja tener los amigos que él tiene, uh-huh. nada más. Okay. Él no puede tener sus amigos que antes tenía, muy celoso, hasta conmigo lo cela. Ajá. Entonces caí yo en cuenta de que él está sufriendo, esa es una clase de violencia doméstica. ¿Está todavía con él? Están todavía con él. Ok, bueno, la cosa es, lo que yo pienso es cuando empiezas una relación, usualmente sí te alejas de los amigos, de muchos, ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta también que la mayoría de las veces las parejas se van y los amigos ahí están. Los amigos fieles, yo tengo amigos que son amigos desde que estábamos niños. Y tengo amigos que aquí en Estados Unidos que son amigos por 25 años. Y son como familia. Tengo la confianza de llegar con ellos y de quedarme en su casa a comer de lo que hay todo. No hay bronca, no hay fijón. Y tenemos que darnos cuenta de que cuando empiezas tú con una pareja, o pues sí, con una pareja, ¿no? Vamos a decirlo así. Siempre se hacen amigos en común. Y si hay una separación... Siempre los amigos se hacen para un lado y dejan al otro solo. Entonces, bueno, eso es por una parte. Por otra parte, yo creo que vemos cuando son dos hombres, dices, bueno, pues están igual a igual, ¿no? No hay uno que sea más débil que otro, pero sí siempre hay uno que es más débil que el otro en carácter o en fuerza o lo que sea. Y viene siendo lo mismo y no lo ven como violencia de género, pero viene siendo lo mismo, siempre hay uno que es más débil que el otro. Es que, y sí, porque como lo ven iguales, hombre con hombre, dirán no hay violencia doméstica, pero sí, la violencia doméstica, acuérdense mis queridos amigos, que no solamente es físicamente, sino que también puede ser verbalmente, e incluso hasta se considera violencia que los alejen, porque los abusadores eso hacen, sí. Alejan a sus parejas de sus familiares, sí. De sus amigos. Y muchas veces no necesitas ser violento, muchas veces no necesitas advertirle de que se vaya, lo alejas de buena manera, pero igual es lo mismo. Si me entiendes, no necesitas usar malas palabras ni necesitas golpear ni nada. Simple y sencillamente lo vas alejando a tu conveniencia, por decirlo. Y eso pasa la mayoría de las veces. ¿Qué les aconsejarías tú a las personas que están escuchando nuestro programa sobre este tema? ¿De qué? Sobre la violencia. Pues yo creo que si estás pasando por violencia, más que nada tienes que acercarte a alguien que le tengas confianza, ¿no? Si tus padres o tus hermanos puedes hablar con ellos de esto, pues es lo más correcto que debes hacer. Y si no, pues buscar ayuda. Buscar ayuda porque siempre no hay que esperar al primer golpe. Cuando te golpean la primera vez van a venir los demás. No por ser gay, no por ser homosexual, no por ser lesbiana, te vas a dejar golpear, o no creas que no vas a tener ayuda. También hay ayuda para ustedes. Vamos a estar viendo más adelante lugares donde puedan asistir o a recibir terapias gratuitamente o en grupo, ya que no deben dejarse violentar por nadie, por su pareja, esposa, ya sea esposo, lo que tengan, deben de quererse, amarse ellos mismos, porque si dejan que los golpeen, como tú dices, una vez vas a llegar a ser una, dos, hasta tres veces y más. Hasta han habido casos de homicidios, como estábamos leyendo aquí en esta página, aquí en nuestra radio, donde han llegado incluso hasta matarse. Sí. ¿Tienes por ahí los teléfonos? De más adelante estaremos dando los números de teléfonos y nos vamos a un poquito más de música, ya que muy pronto estaremos ya terminando nuestro programa, y no se muevan de sus lugares. Les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Tú me hiciste sentir que no valía, y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse nada. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Y regresamos ya casi al final ya de nuestro programa. No más golpes, traemos información sobre varios lugares en donde puedan acudir la comunidad gay, transgénero, lesbiana, dice Transgéneros en Acción, grupo de apoyo para mujeres transgénero, todos los martes a las 6 p.m., junta cada semana, foros educativos cada mes y organizaremos eventos sociales, todo con el fin de luchar por los derechos de la comunidad transgénero en Orange County, Transgé Latina Soporte y... Aquí, vamos a ver, también dice de colores here, Orange County, dice enero 18, 7 p.m., en adelante de colores Queen, Orange County, también está las familias en Spanish, la familia de grupo de apoyo en español basado en la estructura de la PFLAG, padres y amigos de las lesbianas homosexuales aquí en la ciudad de Santa Ana. Somos la familia, es un grupo de apoyo en español. Un recurso para familias de los miembros de la comunidad LGTBQ que necesitan ayuda, apoyo y guía. No tiene, estamos aquí para apoyar y educar y juntarnos en un grupo. Aquí les vamos a dar el número de teléfono y a dónde pueden ir. Dice 1605 North Spurgeon Street, Santa Ana, California, 92701. Bueno, aquí no tenemos número de teléfono, pero vamos a ver. Así, aquí está el número de teléfono, es el 714-953-5428. Ahí se pueden dirigir al LTGBQ para pedir la información de estos lugares donde puedan ir a asistir, porque no están los números de teléfono de los lugares, pero sí está el número de teléfono, lo vuelvo a repetir, del LGTBQ. Está el número de teléfono, lo vuelvo a repetir, 714-953-LGBT-5428. Y el número de fax, 714-953-5428. Y la dirección, lo vuelvo a repetir, 1605 North Spurgeon Street, Santa Ana, California, 92701. Solo con cita. Aquí dice que solo con cita pueden ir a este lugar y preguntar por más información allí en diferentes lugares. Está también Transgénero en Acción, de colores. ¿De colores no tienes ahí la información de dónde está ubicado? No, no sale. ¿No es link ese que tienes ahí? No. A ver, dale doble clic. Pues me gusta esa de Eugenia León, soy paz. Sí. Aquí está. De colores. Queer Orange County. Está en. Es sí, la misma, es la ¿no? Misma, es la misma. Sí, dirección. Esa. LGBT Center Orange County Youth Room. Está en la 1605 North Spurgeon Street en Santa Ana, California, 92701. Y se pueden comunicar con Javier Saucedo al teléfono 714-209-3397. Una vez más, Javier Saucedo, 714-297-3397. Tienen Zumba. Wow, tienen diferentes programas ahí, Lesbian Process Grupos. Tienen diferentes aquí lugares donde free HIV testing. También tienen test para el VIH gratis. Ahí pueden llamar por más información y preguntar. También tienen karaoke, party. Y hay muchas actividades para las personas gay, lesbianas, homosexuales y transgéneros. Llamen y no se les olvide sintonizar siempre su programa, No Más Golpes. Ya casi llegamos al final de nuestro programa, mi querido amigo. ¿Algo que quieras agregar? Pues nada, muchísimas gracias por invitarme. Espero que no sea la última vez y pues aquí vamos a estar. Muchísimas gracias a la gente que estuvo escuchando y pues nada, ojalá y les haya gustado. Ojalá les haya gustado nuestro programa. No se les olvide su página www.radiosantana.org o en Facebook Radio Santana o en su página de Facebook No Más Golpes. No se les olvide y siempre, siempre recuerden, no les digo adiós, sino que les digo hasta pronto y nos vemos al siguiente programa. No se les olvide también que les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y esperamos verlos, escucharlos nuevamente. Si tienen algún comentario que hacer, no se les olvide su número de teléfono, 714-248-4241 o el 714-362-6463. Vuelvo a repetir, 714-362-6463. Si quieren algún tipo de información o escuchar algún tema en general, pueden comunicarse conmigo al 714-362-6463. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Once in your shoes, I said, I was.